fijaste en mí cuando nos conocimos. Te dije que fuéramos amigos. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas. El que manda es el corazón. Entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas. El que manda es el corazón. Gracias por los regalos que me diste. Esos detalles que siempre tuviste, que hoy sé quién los mandó. Los ositos, la, la, la, la, de peluche, la, la, la, la, la, la, los chocolates, la, la, la, la, la, y la infinidad de cartas de amor que con cariño las recibí.